Charla debate el periodismo ante la avanzada represiva. Jueves 4 de mayo, 18 horas. La policía de Macri va a juicio. Comunicadores baleados por la Metropolitana. Represión a periodistas del diario Hoy. Jueves 4 de mayo, 18 horas, en el Museo de Arte de la Comisión Provincial por la Memoria. Calle 9, entre 51 y 53. Comunicadores y comunicadoras populares en lucha contra la represión. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos, Regional La Plata-Berisso.